Este bloque se lo vamos a dedicar a las elecciones que se van a llevar a cabo el próximo domingo 15 de marzo en la Villa 31 y 31 Bis, donde se van a elegir delegados por manzana y de la que participan todos los habitantes del barrio que se encuentren empadronados y presenten el documento de identidad en el lugar asignado para la votación. Para hablar de la elección vamos a hablar con una candidata en estas elecciones de la Villa 31, Dora Markoviak, de la corriente villera independiente, ex conductora de La Voz de las Villas, como habíamos anticipado en la apertura. Hola Dora, ¿cómo estás? ¿Nos escuchás? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días, muy bien Dorita. Queríamos empezar preguntándote que cómo viene la preparación de las elecciones, qué significa para ustedes que en el barrio pueda haber este proceso electivo. Sí, significa mucho porque queremos cambiar los punteros por delegados que realmente el barrio, porque no hay muchos delegados que están por todo lo que es el barrio, así que es una lucha bastante dura, bastante constante y bastante peleada con los punteros. Te da tus afiches, te lo despegan, te hacen afiche de insulto, así que está bastante peleado con los punteros acá. ¿Cuánta gente de Padora? Sí, es un montón de gente. Por ejemplo, a la manzana 12, por ejemplo, tenemos 700 habitantes. La manzana 11, un poquito más chica, tiene menos, tiene 400. Y la 104 estamos con 600 habitantes, así que son miles de habitantes que hay dentro de la villa que están empadronados. Por manzana, digamos, cada uno vota en la manzana en la que vive y eligen un delegado. Sí, no es un delegado, cada 150 personas un delegado. Y después se forma un cuerpo de delegados con todos los delegados elegidos, y además hay autoridades, digamos, como un presidente del barrio, o esa es la autoridad que después... No, la autoridad son los delegados y consejero, se elige consejero. Delegados y consejeros. ¿Y por cuánto tiempo es que se eligen? Los delegados serían 4 años y consejeros se eligen cada 6 meses. ¿Y podrías explicar, aunque sea mínimamente, cuáles son las funciones que tienen tanto el cuerpo de delegados como los consejeros? ¿Cuáles son las personas que están actualmente? No, ¿qué funciones tienen, digamos? ¿Qué roles cumplen dentro del barrio los delegados y los consejeros? Y bueno, llevar a cabo, por ejemplo, todo lo que se necesita dentro del barrio, por ejemplo, de desagotar un pozo de cloaca, de ver de una vivienda del compañero, un incendio, todas esas cosas de la necesidad de cada vecino del barrio, se tendría que encargar cada delegado. Lógico que no lo están haciendo, los punteros solo se encargan de bien a su bolsillo, no se encargan de velar por los vecinos, pero eso sería la labor del verdadero delegado. Dora, contanos un poco cuál es el trabajo que viene realizando la corriente villera independiente en la Villa de Retiro. Bueno, hay varios laburos voluntarios. Por ejemplo, terminamos de hacer una canchita ayer de la corriente villera, hicimos una canchita de Luján, de vole, que eso terminamos la pista, todo, ahora nos falta pintar y marcarla. Pero hay varios luminarias, hay varias cosas que se viene haciendo como corriente dentro del barrio de lo largo y lo ancho. Donde yo estoy estamos con la canchita, estamos haciendo un par de pintadas, murales, y bueno, ahí estamos trabajando con el derecho de la mujer, de todo. Estamos haciendo muchas cosas, salita en el barrio. Recordemos que ahí en Retiro está la Casa de las Mujeres Luchadoras, también llevada, una iniciativa llevada a cabo por la corriente de villera independiente. Si nos puedes contar, Dora, que cuál es la función o qué hacen desde la Casa de las Mujeres Luchadoras, que es una iniciativa más que interesante. Sí, de la Casa de las Mujeres de Retiro, sí, se está haciendo asesoría jurídica, se está atendiendo a la familia con violencia de hogar, y también se hace ahí varios talleres, por ejemplo, expresión corporal, yoga. Se está llevando a cabo ahora un curso de capacitación para panadería, tenemos costura, así que estamos... varias cosas están funcionando, como Casa de la Mujer, ahí funciona la salita también, así que está trabajando bastante bien dentro del barrio, tenemos bastante concurrencia de gente con problemas de violencia y también estamos trabajando en el tema de niños también. Bueno, recordemos entonces este domingo, ¿a partir de qué hora van a ser las elecciones? ¿Cuánto duran? Desde las 10 a las 18. De las 10 de la mañana hasta las 18 horas, entonces elecciones ahí en la Villa 31 de Retiro. ¿Hay alguna hipótesis de conflicto, digamos, o de enfrentamientos entre las distintas listas? ¿O crees que se van a desarrollar en paz las elecciones? Yo creo que se desarrolla bien, pero sí hay que tener mucho cuidado con los punteros, eso sí. Bueno, mucho cuidado entonces para ustedes, Dora, y seguramente la semana que viene estaremos comunicándonos nuevamente para que nos cuenten el resultado de las elecciones ahí en la Villa 31 de Retiro, una de las más grandes y más conocidas de la Ciudad de Buenos Aires, para quienes son de... Dale, gracias. Gracias, Dora, un abrazo grande. Otro para ustedes también.